Pero cuando yo le preguntaba a Dios y oraba y decía, Señor, ¿cuál fue el factor? Porque mire, si usted lee más adelante, en el libro de Samuel también, pero en el segundo libro, capítulo 23, o primero de Crónicas 11, hermano. Mire, vaya conmigo a primero de Crónicas 11, porque quiere ponerle en perspectiva antes de decirle lo que le quiero decir. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Versículo 10. Nada más vamos a leer el 10. Dice: estos son, si está ahí conmigo, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que, ¿qué dice ahí? Otra vez dígalo fuerte, los que, ¿qué? Le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Estos 400 hombres endeudados, afligidos y amargados fueron los que ayudaron a David, hermano, a convertirse en el rey que él fue. ¿Sí? David, sin duda, creo yo, hermano, es el rey más grande que Israel ha tenido. Un tipo de Cristo, hermano. Una figura del reinado del Mesías. Jesús no en vano se hace llamar a sí mismo el hijo de David. Porque David tipifica, hermano, el reinado de Cristo en muchos sentidos y en muchos aspectos. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que de la manera que David fue jefe, hermano, de esos afligidos, amargados, hermano, y endeudados, de la misma manera, hermano, Cristo es el general y el jefe, hermano, de un ejército llamado iglesia, que cuando venimos a Cristo, hermano, estamos exactamente en la misma condición. Cuando usted viene a Jesús, hermano, usted viene afligido, usted viene endeudado, o usted viene amargado. Son las maneras en las que Él nos toma, es la manera en la que llegamos a Él, esa es la forma en la que de alguna manera Él nos escoge. El rey David, hermano, no tuvo la elección de poder decir, bueno, mándenme a algunos que sean más o menos por ahí decentes en su currículum. No, tenía a la gente, hermano, con todo en contra para no lograr las cosas. Y cuando yo le preguntaba a Dios, ¿cómo sucedió que 400 hombres que tenían todo en contra se convirtieron en un ejército, hermano, que logró conquistar, hermano, todo lo que lograron hacer? Es increíble, hermano. Usted va a leer la historia de estos hombres y usted va a encontrar un hombre, hermano, que con una lanza mató a 300. Otro hombre que con una espada, hermano, mató a no sé cuántos y se le quedó la espada pegada a la mano. Un hombre que defendió, hermano, de los filisteos su terreno de lentejas. Otros tres que estaban, hermano, quizá dice la Biblia que eran de los más valientes, que cuando estaban en guerra y Belén estaba sitiada por los filisteos, a David se le antojó, hermano, un vaso de agua de ahí del pozo de Belén. Y entonces estos tres irrumpieron en el campamento, hermano, dice la Biblia que entraron, tomaron el agua y salieron matando, hermano, filisteos a diestra y a siniestra, para llevarle agua a David, hermano. Uno dice, wow, esa gente, hermano, de verdad era valiente y de verdad era gente, hermano, que Dios había transformado. David ni siquiera se quiso tomar el agua, si usted se acuerda, hermano, dijo, no me puedo tomar esta agua porque esta agua es la sangre de mis hombres, y mejor se la derramó a Dios, hermano, delante de su presencia. Hay un factor importante, hermano, en esto, y es que el Señor me hacía entender, hermano, que Dios no solamente busca adoradores, Dios busca líderes, hermano, en su iglesia. Solo hay dos opciones, hermano, para toda persona en este planeta. O eres un seguidor o eres un líder. El liderazgo, hermano, es parte fundamental, hermano, de la iglesia. Si la iglesia no forma líderes, hermano, la iglesia está condenada, hermano, a extinguirse. Es el liderazgo, hermano, lo que hace que la iglesia siga adelante. Yo sé que el liderazgo en el concepto del mundo y el liderazgo en el concepto de la iglesia, hermano, tiene sus diferencias, no es igual, pero en ambos lados, hermano, el liderazgo es la clave, hermano, de todo. ¿Sabe por qué se transformaron estos 400, hermano, en lo que eran, a lo que fueron? Por el liderazgo que tuvieron y se llamaba David. David, hermano, aunque estaba huyendo de Saúl, hermano, no estaba en el mismo sentir que sus hombres. Más bien, él influyó en ellos, hermano, para transformarlos de donde estaban a lo que llegaron a ser. David, hermano, pudo reproducirse en esa gente, hermano. Cada uno de esos valientes, lo único que reflejaba, hermano, era cómo era David, hermano, en realidad. Cuando esos hombres peleaban en las batallas, hermano, y hacían proezas, lo único que estaban demostrando era la clase, hermano, de jefe que tenían, y ese era David. David, hermano, era un hombre valeroso, así lo describe la Biblia, hombre de guerra, valiente, hermano. Y usted puede ver en la Biblia, hermano, ese valor que distinguió a David a lo largo de su vida. No solamente en la historia de Goliat, hermano. David era un hombre profundamente apasionado y por lo tanto profundamente valeroso, hermano. Si algo debe distinguir a alguien enamorado de otro, hermano, debe de ser su valor. El día domingo, hermano, hablaba un poquito con los varones acerca de cómo lo que Dios puso en nosotros como hombres, los varones, hermano. Hay en nosotros una inclinación natural por ser hombres, hermano, de conquistar y de hacer cosas, hermano, y de lograr metas. Pero cuando usted lo mezcla con el amor, los hombres se pueden volver, hermano, literalmente invencibles. Los hombres son capaces de hacer cosas inimaginables, hermano, cuando mezclan, hermano, lo que Dios puso en ellos como hombres, cuando lo juntan con el amor hacia algo o hacia alguien. ¿Sí? Ahí está David, hermano, de ejemplo. Cuando se iba a casar con Mical, la hija de Saúl, pues Saúl realmente se nota que no lo quería mucho de yerno, hermano, porque le pidió un dote. Un dote era como un pago que el novio le hacía, hermano, a los papás de la novia para que se pudiera casar, ¿sí? Qué bueno que en este tiempo ya no hay eso, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue el dote que pidió Saúl? 100 prepucios de filisteos. ¿Sabe usted lo que es el prepucio? Ok, no voy a entrar en más detalles. 100. ¿Y qué dijo David? No te voy a traer 100, te voy a traer 200. Oiga, hermano, uno cuando lee eso dice uno, ¿qué onda con David? O sea, entraba y les tocaba la puerta a los filisteos. Oye, ¿me regala su prepucio? Es que fíjese que mi suegro quiere que le lleve. Sí, ¿cómo no? Pásale, mira ahorita, para cooperar. ¡No! O sea, primero tenía que enfrentarse a ese filisteo, matarlo y luego conseguir, hermano, lo que necesitaba. Imagínese, de 200. Dígame usted, hermano, si ese David, hermano, no era un hombre valiente, un hombre apasionado. Oiga, hermano, ¿qué mujer no se enamoraba de ese David, hermano, que era capaz de hacer eso? Y cuando usted y yo estamos enamorados de Dios, hermano, deberíamos de ser capaces de hacer un montón de cosas. Deberíamos de apasionarnos, hermano, para enfrentarnos a lo que venga. No acobardarnos, saber, hermano, que estamos apasionados por Dios, enamorados de Dios. Hermano, quizá llegamos endeudados, afligidos, amargados, pero que nos transformemos en hombres decididos, valientes, hermano, sanos. Lo primero que Dios tuvo que hacer en el corazón de esa gente es sanar su interior, hermano. Y sacarlos de la condición en la que estaban. David, hermano, simplemente logró reproducirse en esos 400 hombres. Y cuando yo leo esto, hermano, me doy cuenta que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Él trató de reproducirse, hermano, en esos 12 que escogió. Obviamente, hermano, no siempre se puede con todos. ¿Sí? Judas tuvo el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor líder, el mejor jefe, y de todas maneras se condenó. Así es que no culpes a la iglesia, hermano, no culpes siempre al pastor, no culpes siempre, hermano, al otro, porque te puedes perder igual que Judas. Pero no lo logró en Judas, hermano, pero sí lo logró en los demás. Y dice la Biblia que un día, hermano, en Macedonia, mientras andaban predicando los apóstoles, por primera vez los llamaron, no era Macedonia, era, bueno, era por ahí, hermano, pues cerca de Macedonia, al ladito. Los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Así es, hermana Cris, en Antioquía por primera vez los llamaron cristianos. ¿Sabe por qué vino el mote, el apodo o seudónimo, como lo quiera llamar, de cristiano? Porque reflejaban a Cristo, porque se parecían a Cristo. Hoy cristiano le llamamos a cualquier cristiano, ya le llamamos cristiano. Usted y yo necesitamos que Jesús, hermano, se reproduzca en nosotros y reflejarlo nosotros a Él. De la manera que estos 400 hombres, hermano, lograron ser transformados. Y es que hay una, mira, hermano, ninguna iglesia Y esto no solamente se aplica en la vida de la iglesia, hermano, esto se aplica en tu familia. Te voy a decir algo, sobre todo a los que estamos aquí hoy, hermano, cada uno debe ser líder de su propia vida, hermano. ¿Sí? Cada uno debe ser libre de su propio entorno. Cada uno debe ser libre, hermano, en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero ningún lugar va a llegar más alto, hermano, que su líder lo haga. De hecho, cuando un líder ha alcanzado un tope, ya es imposible, hermano, que esa iglesia, esa empresa, esa familia, hermano, alcance más cosas. Cuando Dios quiere que una iglesia, hermano, llegue más alto, cuando quiere que su pueblo alcance más cosas, no cambia el pueblo, hermano. ¿Qué cambia? Cambia el liderazgo. Eso es lo que cambia. Y el ejemplo más claro está, hermano, en Moisés y Josué. ¿Por qué Dios no dejó que Moisés, hermano, entrara a la tierra? Porque Moisés había llegado a un tope. Moisés había ya logrado algo. Y yo le voy a decir algo así, hermano, con todas las letras, hermano, de esta frase. Con Moisés nunca Israel hubiera conquistado la tierra prometida. Jamás. Porque estaban, hermano, tan mal acostumbrados, hermano, al apapacho de Moisés, a la intercesión de Moisés, a la paternalidad de Moisés, que nunca hubieran ido más allá. ¿Qué necesitaban? Otro líder. Alguien, hermano, que tuviera una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva manera de ver las cosas. Y una de dos, hermano, como nosotros como líderes, tú como líder, hermano. Yo quiero que tú te veas a ti como líder, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere. A él le gustan los adoradores como era David, pero le gustan los líderes como era David también. Porque de repente al adorador lo tenemos en la imagen de aquel que está en el altar orando siempre y cantando siempre. Y aquí bien bonito componiendo salmos y demás. Pero no ves el lado de David, que es, hermano, aquel hombre guerrero, conquistador, peleador, luchón, hermano, que logró establecer en Israel un reino, hermano, para Jehová. Y conquistó y expandió el reino de Dios, hermano, en el territorio que él, hermano, tenía a su alrededor. Tú tienes, hermano, que ser un adorador, pero también tienes que ser un conquistador, un líder, hermano. Hoy, hermano, y el domingo también se lo decía a los hombres, vivimos un fenómeno en la sociedad, hermano, donde los hombres están perdiendo, hermano, liderazgo. Los varones están perdiendo liderazgo. Y en la iglesia eso no se puede permitir, hermano. Porque Dios le dio al hombre, hermano, un papel de ser la cabeza de su hogar. Entonces, si el líder, hermano, llega a un tope, ya no va a haber más para dónde avanzar. Necesitamos renovar nuestra mente, hermano. Porque obviamente no vamos a cambiar a los hombres de edad de sus casas. Tenemos que renovar nuestras mentes. Y cuando yo estaba pensando en todo esto, hermano, llorando en todo esto, yo decía, Señor, ayúdanos. Porque los líderes solo tenemos una opción, hermano. O nos renovamos, hermano. O Dios tiene que traer otro líder para alcanzar lo que tiene que alcanzar. Y yo no sé usted de cuál quiere ser, hermano. Pero piense, hermano, ¿cómo es usted en su liderazgo ahí en su casa, hermano? En su familia. ¿Qué es liderazgo, hermano? Es la capacidad de influir en otros, hermano. David tuvo la capacidad de influir en esos 400 para transformarlos en algo, hermano, que no eran y que ni se veían así, hermano. David lo logró. Si no tenemos esa capacidad de influir, hermano, en la gente, entonces tenemos un problema, hermano, serio. ¿Cómo vamos a transformar al mundo? Yo le pregunto, ¿el mundo estará afligido? ¿El mundo estará endeudado? ¿El mundo estará amargado? ¿Quién lo va a transformar? Nosotros. Pero si usted sigue amargado, y si usted sigue endeudado, y si usted sigue afligido, ¿qué puede influir usted, hermano, en esa gente? Nada, hermano, no podemos influir nada. Por eso, hermano, Dios quiere que nuestro corazón esté sano. Por eso Dios quiere que nuestro corazón esté limpio. El Señor necesita gente, hermano, que sí sea adoradora, pero que esté dispuesta a pelear, hermano, también por lo que Dios le ha llamado a hacer. Como iglesia, hermano, Dios quiere que seamos una iglesia que le adore. Y tenemos que ser hombres y mujeres que sepan adorar a Dios, que sepan amar a Dios. Pero también Dios quiere hombres y mujeres que se levanten, hermano, y que transformen el lugar en el que están. Tú tienes que influir, hermano, ahí donde Dios te ha puesto. Joven, a Dios te puso a ti en una escuela, en una universidad, en una preparatoria, para que tú influyas, hermano, allí. Estas palabras las dijo el profeta de otra manera cuando dijo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es, hermano, lo que Dios espera de nosotros. Que la gente, hermano, se convierta en lo que nosotros pensamos, hacemos, sentimos. Y no tú a ellos, hermano. No sé, tú joven ahí en tu universidad, en tu escuela, en tu preparatoria, o tú, hermano, en tu trabajo, ahí donde Dios te puso a trabajar, hermano, tú tienes que influir en esa gente para transformarla. En tu casa, obviamente, en tu iglesia, obviamente, hermano. Yo quisiera que pudiéramos, hermano, pedirle a Dios en esta noche que Dios haga la misma transformación que hizo con los 400 en la cueva de Adulam. ¿Por qué no decirle: Señor, quizá nos sentimos como en esa cueva? Venimos a la iglesia, pero venimos afligidos. Venimos al templo, pero venimos endeudados. Venimos a este lugar, pero venimos amargados. Hermano, con un ejército así, hermano, Cristo no podrá hacer nunca absolutamente nada. Por eso Él tiene que trabajar en nuestro corazón. Pero yo quisiera que en esta noche tú le dijeras a Él: Señor, yo quiero salir en esta hora transformado de este lugar. Una persona diferente, una persona, hermano, que pueda, hermano, influir en el medio en el que Dios la ha puesto. Así es que en esta hora, hermano, yo quisiera que oráramos como iglesia, porque Dios nos puso en esta colonia, hermano. ¿Sabes qué? Para influir en esta colonia, para influenciar a esta colonia. Y si somos honestos, hermano, todavía no lo hemos del todo alcanzado. Sé que estamos en el proceso, pero es tiempo ya de que como iglesia empecemos a pensar cómo podemos influir, hermano, alrededor del lugar en el que Dios nos ha puesto, hermano. Pero para empezar, hermano, Él tiene que transformar nuestra mentalidad en personas victoriosas, vencedoras de fe, hermano. Yo te lo decía el domingo, hermano, y hablábamos de eso. Que puedas tener la confianza, dormir tranquilo, hermano, sin ninguna preocupación de que Jehová está con nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora, hermano. Yo quisiera que pudiéramos orar y pudiéramos decirle al Señor en esta noche: Señor, quizá a la manera de estos hombres que estaban en esa cueva, yo me los puedo imaginar, hermano, a todos quejándose. Yo me los puedo imaginar a todos llorando. Yo me los puedo imaginar a todos derrotados, hermano. Con una mentalidad de: yo no puedo, a mí todo me sale mal, yo lo he perdido todo, pobre de mí. Mira, David, nosotros te entendemos, siempre nos ha tocado las peores situaciones, siempre estamos abajo, siempre. Y entonces, hermano, yo puedo ver ahí, hermano, esos 400 hombres expresando esa queja, hermano, pero Dios les puso un jefe, hermano, que no se dejó contagiar por ellos, hermano. Y eso es algo fundamental en la vida de todo cristiano, hermano, de toda persona que va a influir y cambiar su medio. No te dejes permear por lo que dice el mundo, hermano. ¿Nunca te ha pasado que empieza la conversación, hermano, y de lo que todo mundo habla es de la crisis? Y de lo que todo mundo habla es de la violencia y de la inseguridad y de las calamidades y del desastre. Y cuando menos te das cuenta, hermano, tú ya estás exactamente igual que ellos. Prende el noticiero, hermano, y en todo tiempo siempre están las malas noticias, hermano, bombardeando nuestra mente, hermano, y diciendo: sí es cierto, sí es cierto, las cosas están muy mal. Pero David no dejó, hermano, que su corazón se contaminara. Fíjese, era uno contra 400 y él no dejó que esos 400, hermano, hicieran mella en él. Yo sé, hermano, que cuando Dios nos pone al frente de algo, de alguien, hermano, de algunos, es bien difícil no influenciarse por los que tenemos ahí, hermano, a nuestro cargo. Porque de repente traemos, hermano, cosas todos y uno dice: ay, Dios, ya no sé, ¿verdad? Sí. Tú debes de tener ese corazón y decirle: Señor, permíteme transformar a esa gente a la que tú has puesto a mi alrededor o frente a la que tú me has puesto. Puede ser tu propia familia. Hay gente aquí llamada, hermano, a ser líderes, a influenciar y a transformar sus casas. ¿Sí? Hay gente aquí, hermano, que quizá ahorita, hermano, tu familia o parte de tu familia no quiere. No te desanimes, no te dejes influenciar por ellos. Obviamente, hermano, de las personas quieren jalarnos en la dirección opuesta. Pero alguien que es firme, hermano, y se mantiene, dice: no, yo no voy a dejarme influenciar. Yo me voy a mantener firme. Yo lo voy a influenciar a Él. Yo voy a mantenerme fiel hasta que Él se convierta a mí, yo no a Él. Así es que en esta noche, hermano, yo quisiera, y yo sé, hermano, que en este lugar habemos gente que quiere cambios en la iglesia, hermano. Y no hablo solamente de esta congregación. Queremos que la iglesia se transforme a nivel general, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ver una iglesia diferente, una iglesia avivada, una iglesia, hermano, que pueda reflejar el poder, el amor, la majestad de Dios al mundo? Una iglesia relevante, una iglesia, hermano, que tenga, hermano, voz y voto. Una iglesia, hermano, que la gente pueda decir: wow, esos cristianos, míralos, de veras, Dios está con ellos. De verdad, hay cosas impresionantes que hacen. Yo quiero ver una iglesia así, hermano. Yo necesito, hermano, y Dios necesita hombres y mujeres que no nos crucemos de brazos a ver cómo pasan las cosas, sino que podamos decirle: Señor, aquí estamos, úsanos. Queremos ser gente que traiga, que sea parte de la solución, no parte del problema. Hermano, que tú seas parte de la solución. ¿Quieres orar en esta hora, hermano? Vamos a orar en esta noche y dile: Señor, yo quiero, Señor, que tú puedas usarme. Sí quiero ser un adorador, y por supuesto, pero quiero ser alguien que pueda transformar el lugar en el que tú me has colocado, en este tiempo, en donde tú me has puesto. Dile: Señor, en esta noche te damos gracias.